No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80 Sevilla. Express. Son las 10 y 2 minutos, las 9 y 2 en Canarias. 8 personas han sido detenidas en la Costa del Sol en una operación contra el blanqueo de capitales. Además, han sido intervenidos 14 inmuebles, 3 yates y varios vehículos. Se trata de la última fase de la operación Zodiac, que se inició el año pasado, en la que fueron aprehendidas 12 toneladas de hachís y fueron arrestadas otras 27 personas. En Bruselas hoy continúa la segunda sesión de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. La canciller alemana Angela Merkel ha reconocido que persisten los problemas para alcanzar un acuerdo sobre la reforma del Tratado Constitucional. A esta hora ya está reunida con el primer ministro de Polonia. En Vallecas, en Madrid, ha explotado un artefacto casero colocado en la furgoneta de un hombre que ha resultado herido de una mano y ha perdido 3 dedos. Según la policía, no se trata de un atentado, sino de un ajuste de cuentas. Un tribunal francés tendrá que decidir hoy sobre un curioso caso, el de un escritor que fue agredido por los habitantes de un pueblo. Al parecer, lo que contaba Pierre Jourdain en su novela País Perdido era demasiado parecido a la vida real. Sus vecinos se sintieron molestos porque creyeron que contaban sus intimidades y estuvieron a punto de matar al escritor. En cuanto al tiempo, empezamos el fin de semana con nubes solo en Galicia y en las comunidades del Cantábrico. En el resto del país lucirá el sol y habrá un viento suave. Los termómetros suben. Yo quiero un Citroën C4 Picasso. Se pudiera hacer humor también. Yo, sabéis que soy un poco cuadriculada y me habéis ayudado a soltar la vena irónica que quizá todo el mundo lleva dentro. Espero que un poquito de mí se haya quedado en vosotros y que sepáis que mucho de vosotros se ha quedado en mí. Y solo quiero pedir disculpas a una persona, imagino que todos la recordáis. Lo siento, Raúl Bravo, por todas las veces que me he metido contigo. Ha sido sin querer y bueno, pero él es encantador. Eres muy mal futbolista. Y es encantador persona. Y te entiendo. No podía terminar de otra manera. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Marrón. Aquí hemos llegado, bueno. Pues nada, lo primero, darte las gracias a ti, Pablo, por darme la oportunidad de trabajar con mis mejores amigos y convertirte tú también en uno de mis mejores amigos, que eso es importantísimo para mí. Y nada, que penséis que esto en realidad no va a ser bueno para nosotros porque no vamos a madrugar tanto, lo cual hará que podamos salir más por la noche. Y eso será mi muerte en vida. Pero lo llevaremos con alegría. Que nada, os queremos muchísimo y esperamos veros. Hagamos lo que hagamos, eso no es lo importante. Lo importante es estar sin las hormiguitas y os queremos muchísimo. Ya está. Jandro. Yo solo me acuerdo que tú me dijiste una vez, a mí no me interesa trabajar con los mejores, pero sí con las mejores personas. Entonces, ahora entiendo por qué. Raquel Martos. Pues yo quiero decir lo que ha dicho Juan Herrera, que es muy importante, y es que cada uno de nosotros tiene una vida y hemos tenido momentos chungos todos, cada uno de nosotros. A mí me sorprendía mucho cuando venían oyentes y decían todo lo que les habíamos ayudado a superar. Entonces se lo devuelvo, porque ellos también nos han ayudado a lo mismo. Porque cuando llegabas aquí por la mañana, como no te quedaba más remedio que ponerte las pilas y la sonrisa, que decía Nuria, pues eso nos ha ayudado muchas veces a superar cosas. Y no me voy a olvidar nunca de vosotros, y para eso todos los días me voy a levantar a las 5 de la mañana, voy a hacer pis y me voy a volver a la cama, porque se nos está poniendo un careto que esto ya no... Claro, luego te ven en la tele y te dicen, pues hija, qué desilusión, pero es lo que hay. Raquel, hasta siempre. Gracias. Ha sido un gusto. Pues yo lo tengo muy difícil. Espera, falta Jorge. ¿Dónde está Jorge? Ya está Jorge por ahí. Jorge, te metes siempre... Mareando la perdiz. Jorge Abad. Hola. ¿Qué vienes al Digital Plus otra vez? Suéltale, bro. No, yo como decía Juan Herrera, que este equipo ha ido evolucionando poco a poco. Yo me incorporé cuando el programa ya estaba bastante asentado, en la tercera temporada. Imaginaos lo que es venir de un sitio mucho más aburrido y encontrarse con esta redacción, con Juan y Damián, que estaban saltando en el saltapic, jugando a las cosas más extrañas, y me habéis cuidado mucho y habéis confiado en mí y os quiero mucho. Gracias. ¡Y va a ser padre! Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y en cualquier caso no quiero repetir nada de lo que ya habéis dicho vosotros. Esto es una historia de amor y ya está, ¿no? Y las historias de amor a veces tienen estos parones. Solo deciros que yo creo que las aventuras verdaderamente importantes solo son aquellas que mejoran el alma de quien las vive. Y esta para nosotros ha sido una aventura verdaderamente importante. Ha sido muy bonito. Yo he disfrutado cada segundo del programa desde el primero, desde que estábamos en ruina. Cuando decía Juan que el primer día hacía mucho frío, realmente yo he visto ese vídeo. Estamos desencajados. El primer día el terror se veía en nuestras caras. El estudio estaba lleno de gente. La parte del público estaba vacía, estábamos aquí solos. La parte del cristal, que hoy también está llena de muchos compañeros, estaba llena también de todos los compañeros que ese primer día vinieron a apoyar. Estaban todos los directores, todos los jefes, todo el mundo mirándonos con cara rara, como diciendo a ver qué es lo que son capaces de hacer estos. Hemos hecho las cosas a muerte, y lo único que sabemos hacer es intentar que ese sentimiento que ayer hablaba yo con Silvia en una comida que hicimos, ese sentimiento católico que tenemos a veces de que las cosas, si van bien, algo va a salir mal, y que no tenemos derecho a ser felices, que eso es mentira, y que lo más importante en el mundo es ser feliz, y que con bien poquito, si os fijáis, uno cambia el estado de ánimo, y de la misma forma que se contagia el mal rollo, se contagia también lo bueno. Y nada más, cada segundo ha sido chulísimo. Le deseo toda la suerte del mundo a Celia y me voy a despedir con la palabra más bonita del diccionario, que es gracias. Que vuestra sonrisa os acompañe siempre. Hasta luego.

Con

Sexta Radio. Esto sí que es variedad. Sides, summertime's in blue. has no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Radio. Los de los 70, 80 y 90. Más variedad imposible. Hola, soy Macy Gray. Hola, soy Donna Summer. Unos saludos a los amigos de Super Sonido. Hola, soy Lisa Stansfield. Escucha Super Sonido con Mario Pérez. Hoy es para muchos el mejor día de la semana, el más divertido y con más planes, el día que ha inspirado incluso películas como Fiebre del Viernes Noche. A disfrutar a bordo de tu sub Ford Kuga con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FF Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. En Sephora tenemos una sorpresa para ti. Nuestro Black Friday se ha convertido en Black Week. Vuélvete loca con nuestra oferta más irresistible, con hasta un 60% de descuento. Todos tus caprichos, perfume, maquillaje y tratamiento, solo en Sephora. Sephora. Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es. Benefíciate de las ofertas del Black Friday y sumérgete en el sabor de Nespresso. Hasta el 26 de noviembre, tu Essenza Mini por solo 29,90€ al comprar 400 cápsulas de café Nespresso. Disponible en las boutiques Nespresso en Nespresso.com y en el 900-259-259. Nespresso, what else? Consulta las condiciones en Nespresso.com. Si en el Corte Inglés Seguros fuéramos expertos en tarot, te recomendaríamos disfrutar del Black Friday en seguros así. Te ha salido el carro. Tendrás mucho éxito y dinero con tantas ofertas y descuentos. Por suerte, somos expertos en seguros y este Black Friday te recomendamos el seguro que mejor se adapta a ti con hasta un 40% de descuento. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos. Esta oferta es tan buena que la vamos a contar muy despacio para que no tengas ninguna duda de que la has escuchado bien. Este Black Friday con Vodafone One te regalamos una Smart TV Sony Bravia de 50 pulgadas al llevarte un Sony Xperia XZ3. Infórmate llamando al 1444 y tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready? ¿Qué podríamos hacer en Black Friday? Yo voy a balancearme por la Nueva York de Marvel. ¿Quién te crees? ¿Un superhéroe? Soy un superhéroe. Este podría ser tú. Ahora en Black Friday ahorra 50 euros en tu PS4 y llévate además Marvel's Spider-Man de regalo. Es Black Friday, es PlayStation. ¿A qué esperas? Sevilla, 94.8. M80 Radio. Tenemos todos los de los 70, 80 y 90. Más variedad imposible. Caught up in a web of lies, but it was just too late to know. Calling Mr. Raider, calling Mr. las tardes se anidaron. Se anidaron en su pelo y en sus labios. Llevaba el mismo vestido